Onda 10, hemos llegado a ese tiempo mágico, las 2 y 33, la 1 y 33 en Canarias. Tiempo, como siempre, para conocer diferentes versiones de una misma canción. Hoy, en la versión original, nos vamos a 1975. Una de nuestras grandes voces, tristemente ya desaparecida, y que hace muy poquitos días que se ha editado un álbum que recoge todas sus canciones, versiones originales, grabaciones inéditas y también dúos, gracias a la técnica más actual, como se hizo el año pasado con el álbum de Nino Bravo, pues ha hecho lo propio con los grandes éxitos de Cecilia, donde colaboran pues un montón de gente. Vamos primero con la versión original de esta canción que nos representó en el Festival de la OTI de ese año 1975, Amor de Medianoche. Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Así sonaba la grabación original en 1975, el tema con el cual nos representaba en el Festival de la OTI de ese año. Cecilia, tristemente desaparecida hace 20 años exactamente, en este año 96 se cumplió esa fatídica fecha. Y con, en consecuencia de lo cual, pues he editado un álbum que recoge todas sus canciones, son 30 canciones, desde que tú te has ido, se llama el EP, y bueno, pues recoge las grabaciones originales, temas inéditos y también algunas versiones a dúo con grandes cantantes como Julio Iglesias, como Miguel Bosé, Manolo Tena, Merche Corisco o Soledad Jiménez, de Presuntos Implicados, haciendo esta versión de esta canción, de este amor de medianoche. Yo no quiero ser Así sonaba 20 años más tarde la versión que se ha grabado con las voces de Cecilia y de Soledad Jiménez, de Presuntos Implicados, unidos por la técnica más actual en este álbum, titulado genéricamente Desde que tú te has ido, y que, como te decía al principio, recoge todas las canciones, todos los grandes éxitos de Cecilia, desde luego un símbolo de una época en la música de nuestro país. Y como siempre, abrimos de par en par el teléfono, el 538-6303, 538-6303, 91 delante, si llamas desde fuera de Madrid, para que des tu opinión sobre cualquiera de las dos versiones. Y como siempre también lanzamos una pregunta al aire. ¿Recuerdas que anoche preguntábamos quién crees tú que es más infiel por naturaleza, el hombre o la mujer? Hoy va también al hilo de la pregunta de ayer, pero la pregunta de hoy es la siguiente: ¿por qué crees que se termina llegando o que se puede llegar a una infidelidad? Ya sabes, 538-6303, prefijo 91 si llamas desde fuera de Madrid. Y te recuerdo que entre todos los amigos, ya sabes que a partir de que el próximo viernes regalaremos un lote de compactos, como cada semana, aquí en este tiempo de escondidas en Onda 10.